Diario del Futuro. ...26 minutos después de las 12 de la noche... seguimos en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y ayer comentábamos que este mediodía, que en realidad antes de ayer en el programa de anterior, comentábamos que en el mediodía de ayer, porque es muy complicado vivir en este limbo espacio-temporal que es la medianoche, se iba a realizar una reunión en la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, del que iban a participar un centenar de dirigentes oficialistas, de los cuales la mayoría intendentes del Frente para la Victoria, unos 90 intendentes bonaerenses del Frente para la Victoria, acudieron a La Plata para esta reunión. La excusa de la reunión fue presentar un balance de la campaña pasada y un plan llamado Plan de Desarrollo 2014, en el cual Scioli anticipó algunos de los ejes a nivel salud, a nivel obras de infraestructura, a nivel educación, justicia, seguridad, etcétera. Pero que detrás de eso había un segundo temario, una agenda oculta, porque la semana que viene cierra el plazo para que se presenten las listas de candidatos para lo que van a ser las elecciones de autoridades del PJ bonaerense, que se van a llevar a cabo el 15 de diciembre. Como decíamos ayer, había varios que aspiraban a ocupar la jefatura del PJ bonaerense, que está vacante, por lo menos, aunque está ocupada formalmente, pero está vacante en lo político desde el ACB de Alberto Balestrini en el año 2010, y que justamente uno de los problemas era que todos los aspirantes a ocupar ese espacio también eran aspirantes a ser gobernadores en el 2015, y inclinarse hoy en día por uno de ellos era anticipar demasiado la campaña con el riesgo que eso implicaba, por lo cual una de las alternativas era que el lugar lo ocupara el mismo Daniel Scioli, el gobernador, que sin dudas hoy encabeza el proceso del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, ya es el titular interino del Partido Justicialista Nacional y podría hacerse cargo también del PJ bonaerense. Scioli no ve con malos ojos esto, porque sabe que en unos pocos meses, a más tardar, va a tener que dejar la conducción del PJ Nacional cuando se normalice la situación de ese partido, y el PJ bonaerense no es una herramienta despreciable para empezar a proyectarse como candidato presidencial en 2015. Pero Scioli, que no es ningún boludo, no quería tirarse al agua sin pileta y juntó a los intendentes para ver si tenía, digamos, el plafón, si tenía colchón como para hacer esta jugada. La conclusión fue que sí, el viernes va a haber una nueva reunión donde se van a convocar a otros sectores, porque no todo el PJ bonaerense son los intendentes, están los sindicatos, están las organizaciones políticas y sociales, hay los legisladores bonaerenses, digamos, el Congreso Nacional, senadores y diputados. El viernes, en 3 de febrero, van a juntarse y van a terminar de confirmar que Scioli va a ser el próximo jefe del PJ bonaerense. Siempre y cuando falta una última condición, que es que Cristina dé el ok. ¿Sí? Scioli está esperando comunicarse con Cristina. Mañana se cumplen los 30 días de reposo. Cristina ya está relativamente de a poco volviendo a involucrarse con algunas cuestiones. Se cree que si los exámenes que le van a practicar mañana viernes dan bien, el lunes mismo podría retomar con una agenda liviana su actividad. Pero falta esa comunicación entre Scioli y Cristina para terminar de confirmar esto. Esto es la información que hay hasta ahora, ¿sí? De ahí se abren un montón de análisis posibles respecto al interno del PJ bonaerense, respecto a la carrera hacia la gobernación 2015 y también a lo que va a pasar en el PJ Nacional en algunos meses. Y para tratar de meternos en ese intríngulis, esa rosca, yo sigo de tirando roscas. Palabras como, para buscar en la RAE. Es como el Inception de roscas, es una rosca gigante que va desprendiendo rosca más pequeña. Así es, y nuestro especialista en roscas, ¿quién es? Sino el señor Abelardo Vitale Mendieta, columnista y analista de política de este programa. ¿Cómo andas, Abe? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien, amigo? ¿Vos? Muy bien, todo bien. Perdona todo que bien. Te hice un poco larga la introducción, pero había bastante pero data fresca y había que poner un poco en contexto este asunto. ¿Vos cómo ves esta especie de anticipación de algunas discusiones que que algunos pensábamos que se podían dar quizás ya dentro de un año y medio, cuando estuviéramos metiéndonos ya de lleno en la carrera hacia el 2015. Bueno, efectivamente una de las primeras reflexiones que podemos tener es que se adelantaron esos tiempos, ni más ni menos que producto de algunos resultados electorales de las recientes elecciones. Así es. Tradicionalmente el peronismo, casi diría desde su fundación, concibe al partido como una herramienta meramente electoral. Sí. Y que rara vez se le da cabal importancia, más allá, sobre todo cuando se es gobierno, digamos, siempre el partido es como puesto en un segundo o en un tercer plano, y renace cierto interés en el Partido Justicialista cuando se están reconfigurando algunos balances de poder hacia adentro del peronismo. Las novedades, podríamos decir, o podríamos especular, es que, a diferencia de otros momentos en donde la disputa por el sello partidario, por el sello del PJ, era definitoria en torno a quién iba a comandar el peronismo en su conjunto, hoy por hoy hay que relativizarlo, porque así como siempre se dijo que el sindicalismo era la columna vertebral del peronismo, sí, hoy podemos decir que el peronismo es la columna vertebral, si vos querés, del Frente para la Victoria. Está subsumido en algo que es más grande, sí, que él mismo. Sí, sí. Esto es una primera cuestión, si vos querés, más allá de qué nombres se estén barajando. En segundo lugar, otra cosa interesante es que yo no recuerdo, salvo en momentos donde el peronismo tuvo internas abiertas, y abiertas me refiero no a internas abiertas como lo que hablamos ahora, que votan todos, o sea, internas definidas donde había que ir a votar, se está dando este debate o estos primeros escarceos de manera bastante franca y abierta a la sociedad. Sí, igual, perdón, sí, que te corrija, en el caso de que el martes, que es el último día, se presente más de una lista, ¿habría elecciones donde los afiliados al PJ irían a votar, a meter boleta en la urna para elegir? El PJ bonaerense elige de forma directa, digamos, a sus autoridades. Exacto, sí, exacto. No, por supuesto, me refiero no al sistema de votación, me refiero al clima en el que se da el debate. Claro. Es como bastante franco, las posiciones están bastante claras con respecto a quienes están pulseando por la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires, y está un poco menos claro en términos de lo que sería el Partido Nacional. Sí. Ahí yo tengo una diferencia con lo que vos planteabas recién, sí, vos decís que es una información que ya estaría decidido que Scioli sería el futuro presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y que solamente restaría lo que hay de Cristina. Me parece que en parte esto es así, pero en parte también tiene que ver con una pretensión que tenía o que tiene Scioli de presidir el partido a nivel nacional. Sí, eso Scioli asume interinamente el PJ Nacional al día siguiente de la derrota del 28 de junio de 2009. Néstor Kirchner presenta la renuncia. Renuncia a Néstor. Y él asume, finalmente, aunque se esperaba que Néstor reasumiera, él no llega a hacerlo, y cuando fallece Kirchner, Scioli permanece ahí en el interinato. Claro, pero fíjate la diferencia. En aquel momento Scioli asume una presidencia de manera estrictamente formal. Sí. No expresaba que él sea presidente la conducción efectiva del peronismo. Exactamente. En cambio, en esta etapa, la pretensión de Scioli pareciera ser conducirlo formalmente. Esa formalidad en algo más real. Exactamente. El tema es que tiene bastante resistencia por parte de lo que se conoce como el interior, entre comillas, ¿no? Los gobernadores. claro, de otros gobernadores y también de algunos sectores del propio oficialismo nacional. Así es, así que es. Que no por nada lo están impulsando como presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Sí. Que es directamente sacarlo de la cancha nacional. En realidad eso es relativo porque en general, digo, nadie indica que no se puedan tener los dos cargos y en general siempre el titular del PJ a nivel nacional era un gobernador que nunca dejaba de controlar el partido en su provincia. Históricamente no sí. son, una cosa no quita la otra en el peronismo. Efectivamente, pero en esta coyuntura, al menos en principio, pareciera ser que si cobrara como presidente de Provincia de Buenos Aires, sus chances de al mismo tiempo ser presidente del PJ a nivel nacional pareciera ser que se reducen un poco. Pareciera ser. Puede ser una lectura, sí. Es una de las lecturas posibles. No digo que sea la única ni la acertada. Y a la vez también que es un juego de muchas bandas, de muchos actores, sobre una propia mesa, vos lo decías recién, los gobernadores por un lado, a su vez los propios intendentes de la provincia de Buenos Aires por el otro, sí. Que no dudarían, estoy seguro, no dudarían en, bueno, listo, está bien, ok, nos encolumnamos todo atrás de Scioli y de algún modo todos postergamos nuestras aspiraciones con respecto a 2015 en la provincia de Buenos Aires. Sí, y ahí hay, digamos, una especie de juego de espejos. De la misma forma que Scioli de alguna forma resolvería el rompecabezas en la provincia de Buenos Aires, porque darle la presidencia del PJ bonaerense a Espinosa o a Insaurralde o a Domínguez o a Randazzo sería inclinar la cancha en esa carrera hacia el 2015. Exacto. Que Scioli quedara con la conducción del PJ Nacional sería, digamos, en detrimento de un Uribarri, un Capitanich, un Urtubey, una forma de inclinar la cancha en la de camino a las presidenciales. Exactamente, por eso, digamos, una visión conservadora desde el análisis diría, bueno, pateemos todo para adelante, como no se puede patear en términos formales, porque sí. Vos efectivamente se te están venciendo los plazos. Exacto. En la provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional tenés un poco más de margen, pero tampoco no tanto, creo que es marzo. Sí. Digo, una visión conservadora. En realidad, técnicamente sí. Todavía a nivel nacional el Congreso está convocado también para el 15 de diciembre y todavía no se levantó esa convocatoria. Pero ya no, todos pero dan por hecho para que lo van a patear porque todavía tienen unos margen, porque el PJ a nivel nacional lo maneja María Servini de Cubría. Y a nivel bonaerense, Manuel Blanco, que es un poco más estricto, digamos, o por lo menos tiene menos ganas de hacer la vista gorda. No, porque también los plazos procesales en Provincia de Buenos Aires son un poco más cortos que los a nivel nacional. O sea, son las dos cosas, lo que vos decís y lo otro. Ahora, esto sería como una visión, digamos, conservadora. Bueno, a ver. Como no están las condiciones para que ningún sector se imponga a otro, lo lógico es tiramos la pelota para adelante, a nivel provincia de Buenos Aires, Scioli contiene a todos, sí. No inclina la cancha, como vos decías, y la solución a nivel nacional similar a eso sería que la propia Cristina asuma la presidencia del partido a nivel nacional. Esa es hoy en día una de las hipótesis que se maneja, sí. Que es una de las hipótesis que también ahí yo la veo como un poco más compleja, porque la propia Cristina varias veces dijo que ella no quería asumir cargos partidarios. Por supuesto, puede cambiar de parecer, sí, sí. Y modificar esos dichos, y digamos, nadie le caería encima por eso. Pero todo indica que estamos en una etapa donde el partido justicialista, el peronismo, está en movimiento. La otra vez yo escribía algo por ahí, un poco en chiste, un poco en serio, que estábamos visualizando que el peronismo estaba en un estado de ebullición, sí. ¿No? Y en un estado de ebullición vos te evaporás. Y lo que tiene que hacer el peronismo de algún modo es pasar rápido del estado de ebullición al estado de reproducción felina, que los claro, propios ¿no? peronistas se jactan, es decir, bueno, parece que nos peleamos, pero nos estamos reproduciendo. Así es. Todo indica que esto se va a dar de acá a los próximos 6 meses. Sí, antes de que se defina justamente ese otro partido que es la conducción del PJ Nacional. Exactamente. Donde además... Y a la vez, y esto sí también es muy importante, porque esto sí marca una diferencia, y vuelvo un poco al inicio de la charla, marca una diferencia, casi te diría, haciendo una metáfora un poco forzada, pero hasta una diferencia genética entre el peronismo y otros partidos políticos de la Argentina, donde nunca nadie, ningún peronista, va a priorizar una posición dentro del partido si eso le implica resignar una posición, una posición de gestión o electoral o de gestión. Si no, preguntémosle a don Hipólito Solari Yrigoyen, ¿no? Que está entibiando el banco del Comité Nacional del UCR hace 30 años. Exactamente, cosa que por en otro partido no es así. El radicalismo es un clarísimo ejemplo donde hay muchísimos dirigentes y muchísimas sectores, facciones, que no tienen ningún empacho en, a cambio de ganar una posición hacia adentro del partido, resignar, ir en listas electorales o tener la posibilidad de alcanzar algún cargo ejecutivo. Ningún peronista va a hacer eso, no, ninguno. No. Entonces esto también marca un poco cómo nosotros tenemos que acercarnos a esa información y de qué manera leerla. Bien, así que... Quedan, digamos, algunos puntos por cerrar, volviendo al principio de la charla y para redondear. Evidentemente no es información ya confirmada lo que decíamos de Scioli, lo que sí, hay consenso por parte, digamos, del peronismo bonaerense de proponerle esto a Scioli. Scioli lo aceptaría si tuviera la venia de la Casa Rosada. Y después queda el otro partido por jugar, digamos. Esto es la final del torneo local y después falta la Libertadores, por decirlo de alguna forma, que se va a estar jugando en febrero o en marzo. Y ahí sí, creo que ya para marzo, abril del año que viene vamos a tener un poco más claro cómo queda el mapa del peronismo configurado de cara al 2015. También qué va a ser Massa, que acá en el PJ bonaerense, por un lado, hace declaraciones tirando a menos al partido, diciendo que es apenas un sellito. Por otro lado, manda a impugnar las elecciones. También deja que un candidato ligado a él amague con correr. Yo creo que finalmente no va a participar Cariglino de Linterna. Pero también hay que ver qué hace de cara al PJ Nacional, sobre todo si Massa cuenta, como andan asegurando algunos operadores del masismo, con una cantidad importante de congresales provenientes de la CGT que podrían apoyarlo si él decidiera tratar de dar, claro, una especie de golpe en el mejor sentido, no en el sentido de golpe de Estado, sino de tratar de sacarle el PJ al gobierno del PJ, algo que nunca se había hecho antes, ¿no? Efectivamente. Así que comparto con vos que es una hipótesis, por lo pronto, muy poco probable que eso suceda. Es muy poco probable, pero dentro del masismo hay quienes tratan de convencerlo de que vaya por esa. Yo es creo verdad, que Massa es lo suficientemente inteligente como para evitarlo, salvo que vea que tiene, digamos, el todo cocinado, como sucedió hace poco, días antes del cierre de listas para las PASO. Ave, me quedaría charlando sobre peronismo con vos hasta el domingo, la verdad, pero tenemos que cortar este bloque y seguir con el programa. Espero en algún momento verte pronto y continuar esta charla por otros medios, como diría Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande y mucha suerte. Hablábamos con Abelardo Vitale Mendieta, analista de Arte Política y uno de los columnistas de este programa, que es Diario del Futuro.